Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. En esta hora en la que el descarado viento azota sin tregua y sus suspiros recuerdan a lamentos de almas en pena, os damos la bienvenida al capítulo 495 de Proyecto Terror. Pasad a nuestro gabinete espectral para disfrutar de la entrevista con Pedro Ortega, quien nos presentó el nuevo número de la revista Mistérica, publicación digital dedicada a difundir los aspectos culturales del misterio, de lectura recomendada. Tomaremos nota de los consejos que nos ofrece Margit Glassell a través de su tránsito planetario semanal y recuperaremos la historia real de una pareja de desalmados, narrada por Helen the Reaper. En aquella ocasión, nos contó las andanzas de Raymond Fernández y Marta Beck, un antiguo episodio de Mis malos queridos. La sesión comienza. Dejaos llevar. Viaje sedado por el suelo protector. La luz se deforma siempre en mi retrovisor. Asientos de atrás, solo quiero hallar unos brazos donde descansar. Pero los esclavos, zorras y demonios, la lluvia cae sobre todos nosotros. El asesino deja rosas en cada tumba que provoca. Cierro mis ojos para ver todo lo que pasó. Donde caen mis lágrimas, nunca vuelvo a pisar. Solo vine a decirte adiós. Cierro mis ojos para ver todo lo que pasó. Las vidas cruzadas dejan siempre marcas rojas en el punto de fricción. La mujer traba, no se empuja a ser lunáticos letales. Berlín congela nuestros huesos. Tú eres lo único bello que tengo en este mundo de enfermos hambrientos. Cierro mis ojos para ver todo lo que pasó. Cada muerto tiene su corte de buitres revoloteando sobre él. Cierro mis ojos para ver todo lo que pasó. Donde caen mis lágrimas, nunca vuelvo a pisar. Solo vine a decirte adiós. A decirte adiós. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Marte y Plutón retrógrados. Cuando un planeta se prepara para cambiar de dirección, visto desde la Tierra, claro está, no es que vayan en zigzag realmente, empieza a avanzar mucho más lentamente por los grados del signo en el que se encuentra. Esto significa que su energía se vuelve cada vez más poderosa, sobre todo si nos toca planetas o puntos en nuestra carta natal. Es un poco como magnificar la luz solar con una lupa. Al final, el papel se prende. Es justo lo que va a pasar. Marte cambia a modo retrógrado el 17 de abril y Plutón el 18. Marte estará avanzando a lo largo de toda la semana en los minutos del grado 8 de Sagitario hasta estacionarse a 8 grados 54 y seguir el resto del mes de abril retrocediendo en este mismo grado 8. El dios de la guerra enfocado, concentrado, magnificado y Plutón, el dios del inframundo también, casi inmutable en el grado 17 de Capricornio. ¿No suena un poco a infierno? ¿A grandes desafíos? No hay que explicar lo que puede significar esto globalmente, pero sí lo que es importante que hagamos. Trabajar con lo que representan Marte y Plutón para descargar el inconsciente colectivo y drenar el potencial destructivo y lado oscuro de estos dos arquetipos. Primero, Marte en los círculos espirituales no es bienvenido. Es primitivo, conflictivo, no es vegetariano y tiene fama de bruto. Formaría parte del grupo de personas que no se apuntan a un curso de Reiki, pero sí a hacer kickboxing o carreras ilegales. Obviamente tiene su lado luminoso, como todos, que es el coraje y la asertividad, por ejemplo. Plutón tampoco es bienvenido. Su lado negativo es dictatorial, compulsivo. También es posesivo, retorcido y vampir. Vive en el Hades, en las penumbras. Es alguien que etiquetaríamos como una persona tóxica. Misterioso, eso sí, pero peligroso para nuestra salud mental. Esta retrogradación de Marte y Plutón le evoca a Margit la imagen de Rambo y Marilyn Manson montando una rave en nuestra casa. Con esta imagen está todo dicho, ¿verdad? Bien, ¿qué hacemos? Lo mejor que podemos hacer es no rechazar ni a Marte ni a Plutón. Es decir, son fuerzas que habitan nuestra psique, sin importar cuántos años llevemos meditando, protegiendo la vida, practicando un camino y aspirando a la paz. Abril es un mes perfecto para tomar conciencia de nuestros resentimientos, enfados calientes y fríos, con nosotros, con el prójimo, con Dios y con el universo. Es el mes para conectar con la lava, la furia, el déspota en nuestra psique. Y también para conectar con el arquetipo de la víctima, que es la otra cara del verdugo. Van unidos, no se pueden separar, y en nosotros habitan los dos. Marte es la granada y Plutón la bomba nuclear. Plutón es más subterráneo, es la sombra, la proyección, la bestia peluda, el inquisidor en las mazmorras que nos tortura con sus infinitas preguntas que no tienen respuesta, mientras nos hace pedazos el cuerpo. El consejo de Margit es apropiarnos de nuestra sombra, dejar de torturarnos con cosas que no tienen solución, no echar la culpa fuera y confiar en nuestro poder natural. Si confiamos en la totalidad de nuestra psique, en su impulso natural a la plenitud y la integración, su luz y su fértil sombra en nuestro daimon. Poco a poco las fuerzas se equilibrarán. No entrar en luchas de poder, no desgastarnos en demostrar quién tiene razón o la culpa. Básicamente, no perdernos en nuestras proyecciones. Ángeles y demonios pactarán una convivencia pacífica y productiva, y será interesante. Evolucionaremos, daremos un salto a otro nivel del juego. Habremos pasado la prueba. Trabajando nuestra propia rabia y aceptando nuestra propia oscuridad, quitamos peso al mundo, aligeramos su carga, la sombra colectiva. Nos retiramos de la locura colectiva de destrucción masiva. Hacemos las paces con Marte y Plutón. De este modo, los convertimos en protectores y disfrutaremos de la fiesta, su música, sus colores y disfraces. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Claro que hacían cosas bellas como conceder deseos. Eso demuestra lo poco que sabes, ¿no? 58. Eres horrible. No, no lo soy. Soy Hagel. ¿Quién eres tú? Sara. Lo que pensaba. 59. ¿Sabes dónde está la puerta del laberinto? Puede ser. Bien, ¿dónde está? Ah, viejo. 60. He dicho que ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? La puerta. ¿Qué puerta? Oh, es inútil preguntarte nada. No, si haces las preguntas justas. ¿Cómo puedo entrar en el laberinto? Oh. Ah. Ahora, eso está mejor. Puedes entrar por ahí. ¿Tú estás segura de que quieres entrar? Sí. No tengo más remedio. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. La primavera hace poco que ha llegado hasta nosotros, al menos aquí en el hemisferio norte, y con ella un nuevo número de la revista Mystérica. Y esta noche visita la cripta de Proyecto Terror su director, Pedro Ortega. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, Patricia, y un saludo muy cordial para todos los oyentes de Proyecto Terror. Bueno, pues llega una nueva estación y con estos aires renovados también llega un nuevo número de Mystérica, el sexto volumen, y en ella además, aparte de mucho misterio y mucha magia, hay mucho espíritu femenino en este número. ¿Cómo se ha salido así tan femenino este nuevo volumen, Pedro? Bueno, pues la verdad es que hemos decidido darle un pequeño aire nuevo a Mystérica y, digamos, aunque no todos los contenidos, sí que una línea argumental, digamos, que vaya guiando al lector a través de las páginas de la revista. En este caso hemos decidido hacerlo sobre la mujer y el misterio. Y de este modo presentamos a la mujer en sus distintas facetas, ya sea como la mujer protagonista de la pintura, en el caso de Julio Romero de Torres, una periodista del misterio del siglo XIX, que es Nelly Bly, una periodista de nuestros días, escritora y conocedora de todas las artes mágicas, como puede ser Paloma Navarrete. Ahora nos contarás qué tal con ella en la entrevista. Claro que sí, y sobre todo la mujer fantasma, que no es otra sino la actriz de Hollywood, Peggy Whisley. Bueno, pues lo dicho, espíritu femenino que colma el número 6 de la revista Mistérica. Por supuesto, también hay chicos. Y vamos a repasar un poco cuáles son esos contenidos que a buen seguro, queridos oyentes, os van a poner los colmillos largos. Y en cuanto termine esta entrevista, pues vais a ir corriendo y vais a acceder a Mistérica. Porque, de verdad, es un recorrido en el que siempre nos sentimos pues muy cómodos y disfrutando de toda la información que encontramos en sus páginas, en este caso digitales. Y empezando así, por la primera chica, y la acabas de nombrar, ¿qué tal con Paloma Navarrete, con esta investigadora, esta estrella mediática ya que me consta que tiene muchísimos seguidores, a la cual pudisteis entrevistar para este vuestro número 6? ¿Cómo ha sido encontrarse con este personaje? Pues la verdad es que Paloma Navarrete es una personalidad única, amabilísima, como siempre. En este caso ha sido Belén Doblas, la editora jefe de Mistérica, la encargada de entrevistar a Paloma. Y la verdad es que fue una charla muy, muy agradable, en la que, bueno, Belén fue desgranando algunas de sus de las cuestiones, sobre todo aquellas que aparecen en sus dos últimos libros, pero también Paloma nos dio incluso algunos pequeños trucos o pequeña magia, como ella lo llama, para nuestra vida cotidiana. Así que fue una entrevista de lo más interesante. Estoy viendo ahora mismo la revista y en ella creo que en la entrevista con Paloma también incluís un vídeo, ¿puede ser? Sí, en Mistérica las entrevistas que hacemos a personalidades del misterio, como es el caso de Paloma Navarrete, se hacen en formato vídeo. Esto es lo bueno que tiene el formato digital. La revista digital nos permite que dentro de ella, aparte de, por ejemplo, vincular el índice con todos los artículos directamente, pues podamos tener contenidos multimedia, como son entrevistas, videoclips, trailers, enlaces directos a páginas web, a redes sociales, y al final, siempre en cada uno de nuestros números, y por cortesía de la editorial Valdemar, siempre sorteamos 3 libros de la colección Valdemar Gótica para los que respondan a nuestra encuesta de satisfacción sobre la revista. Menudo lujazo. Sí, sí, sí, sí. Estamos muy agradecidos a Valdemar, con los que tenemos una relación, la verdad es que magnífica. Estupendo. Y como decíamos, también hay chicos, y aprovechando la circunstancia de que se cumplen 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes, él también está presente en este nuevo número de Mistérica. A Cervantes también le rodeó el misterio y ciertas claves ocultas. Claro que sí. Aquí tenemos a uno de nuestros articulistas de lujo, que es Miguel Zorita, un gran conocedor del siglo de oro y de todos sus aspectos misteriosos. Ya nos ha hablado en ocasiones sobre Santa Teresa y esta vez le ha tocado, como no, a don Miguel Cervantes. Entonces nos habla de claves ocultas dentro de las obras de Cervantes, como lo hay también en el Quijote, por supuesto, o cómo el propio Cervantes se podía esconder con su nombre en clave dentro de algunas de sus obras. Así que un artículo más que interesante y de un aspecto muy poco conocido de nuestro célebre Miguel de Cervantes. Bueno, pues esas claves que están ocultas, quizá algunas de ellas podrán ser desveladas leyendo este artículo en Mistérica. También, por supuesto, hay un recordatorio muy especial y un repaso a esas historias para no dormir, cumpliéndose también 50 años de la emisión del primer programa, esa gran creación televisiva de Chicho Ibáñez Serrador. Uy, ya lo creo yo. A mí me venían a la mente recuerdos de algunos de los episodios que se repusieron un poco después, sobre todo el del asfalto. Uh-huh. Comentando eso que hablábamos antes de la capacidad multimedia que tiene el soporte digital, los lectores del artículo, cuando llegaba a un determinado punto, van a poder ver directamente el cortometraje del asfalto dirigido por Narciso Ibáñez Serrador. Bueno, pues además es un capítulo que yo también lo recuerdo bastante, bastante agobiante. Sí, ya lo creo, con ese calor de agosto en Madrid, el asfalto que está, vamos, que te absorbe. Sí, opresivo, opresivo total. Desde luego el maestro Chicho siempre supo entretener y en esta circunstancia pues también sobresaltar al espectador. Creo. Hay mucho más en Mistérica. Volviendo a las chicas, casi al comienzo de la revista, y es, la verdad, es el primer artículo que he comenzado a leer, todavía no lo he terminado. Habláis de Nelly Bly, una investigadora, una periodista del siglo XIX y, como se suele decir, muy echada para adelante, porque se metió en un sitio que telita, para ya poner los pelos de punta. Ya lo creo, es una pionera en el Intrépida. Periodismo de investigación. Y ella sabía que en los sanatorios mentales, antes conocidos como manicomios, así en la época, ella sabía o le daba en la nariz que algo pasaba allí, que a los pacientes no se les trataba bien. Y ella, ni corta ni perezosa, se hizo pasar por una de estas personas enfermas mentales y escribió una terrible crónica de 10 días dentro de ese sanatorio mental, y gracias a su editor, que sabía la circunstancia, pudo salir de allí, porque ella, cuando quería demostrar que estaba cuerda, creían todavía que estaba un poco más loca de cuando en realidad pues la mujer pues no estaba más que contando la realidad, pero la tomaban por demente, por tratar de contar cosas que no eran más que la pura y simple realidad. Ajá. Así que la buena de Nelly, gracias a su jefe, pudo por fin salir y contar a todo el mundo lo que allí estaba pasando. Bueno, pues en este artículo de Eva Astorga también nos desvelan pues qué motivó a esta intrépida periodista a arriesgar su integridad física, ¿no? Y cuáles fueron las terribles experiencias que vivió allí durante aquellos días en los que estuvo pues realizando su trabajo de investigación periodística. Eso. Bien, sí, pues lo hilaba además con series tan conocidas hoy día como pueden ser American Horror Story, en las cuales también hay una de las temporadas dedicadas a un pasaje muy parecido al de Nelly Bly. La verdad es que leyendo este artículo, inmediatamente me vino la imagen de American Horror Story Asylum, me parece. Exacto. Bueno, pues hay mucho más en Mistérica, por supuesto. Hay cine, hay música, hay lecturas recomendadas y una especie de guía de viajes, porque siempre en Mistérica nos trasladáis a otros entornos también llenos de misterio. Sí, en este número podemos ir, por ejemplo, a Chavín de Huántar, en Perú, uno de los enclaves más misteriosos de este país y quizá uno de los menos conocidos. Aquí lo que hemos hecho ha sido examinar un fantástico documental español que se titula El Teatro del Más Allá. Así que ahí tenemos uno de los lugares especiales que tratamos en este número. Y otro de ellos es Aokigahara, el bosque de los espíritus condenados, que como sabrán todos los oyentes de Proyecto Terror, tiene un poco que ver con la película que ha sido estrenada recientemente, no con demasiada fortuna, he de decir, pero que sí que nos habla de un hecho bastante relevante, cómo es que la cultura japonesa, a veces cuando piensa en quitarse la vida en el suicidio, acude a un lugar tan sobrecogedor como lo es el bosque de Aokigahara. Uh-huh. Bueno, pues muchos contenidos, repetimos, siempre muy interesantes, en donde todos los públicos van a encontrar pues esas temáticas realmente atractivas que nos ofrecen desde Mystérica Ars Secreta, una revista digital que gira en torno al aspecto cultural del misterio que siempre nos rodea. Ya lo hemos comentado, en el arte, en la pintura, en la música, en las lecturas mistéricas que también recomendáis. Hay un poco de todo, como siempre. Procuráis hacer una presentación y realizar una propuesta atractiva y diferente al público. Así es. Y bueno, Patricia, no tenemos que olvidar tu contribución, que esta vez ha sido además doble. Y queremos darte las gracias porque has hecho dos magníficos artículos, el de Peggy Whisley, la actriz que llegó a Hollywood y que se convirtió en un fantasma, y tu sección con las películas retrocinema, con este White Zombie de Bela Lugosi, que queremos agradecerte desde aquí, porque de verdad que han sido dos aportaciones magníficas. Pues yo encantada, Pedro, y también agradecida porque me deis esta oportunidad de, en Proyecto Terror, en la radio hablo, pero en esta ocasión escribo un arte que me parece realmente difícil. Y que bueno, pues yo ahí procuro aportar mi pequeño granito de arena, pero siempre con mucha humildad y reparo, porque hay grandes escritores en vuestra revista y bueno, una es una humilde reportera de lo que le gusta, en este caso, pues, que es el misterio y el cine. Pues desde aquí reiterar las gracias, porque de verdad que los contenidos son magníficos y estás haciendo un trabajo, vamos, no lo dudamos en ningún momento, pero vamos, sobresaliente, de verdad. Muchísimas gracias. Pues yo solo espero que los lectores, que en definitiva es a quien va dirigido a Mystérica, disfruten pues de todos los contenidos. Y vosotros también estáis realizando un gran esfuerzo, porque yo creo que ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones, cuando hemos estado charlando de los otros números que han ido saliendo de Mystérica. Hay que ser muy valiente para ponerse el mundo por montera y lanzarse a editar una revista pues de esta índole, pero siempre desde el principio habéis querido pues marcar un poco la diferencia y realmente yo creo que lo estáis consiguiendo, ¿no, Pedro? Pues que Mystérica se convierta en algo diferente dentro del mundo del misterio. Sí, de alguna manera, bueno, estábamos un poco pensando y se nos ocurría la frase de Mystérica como la cultura del misterio. Ajá. Hablar de alguna manera de ese pozo cultural que está bañado de lo misterioso. Sí que en nuestro país tenemos una larga tradición de periodismo del misterio y hay muchas publicaciones, muchos programas de radio, incluso de televisión, pero nosotros pensamos que había ese espacio que queda un poco entre las publicaciones tradicionales del misterio y las publicaciones de historia que hacen un poco guiño a lo misterioso, y quedaba todo el campo de el misterio a lo largo de la cultura, dentro de todas las humanidades, como son la literatura, el arte, la historia, el cine, o medios más modernos, como hemos explorado en ocasiones, que han sido las aplicaciones móviles, las series de televisión o incluso los videojuegos. Entonces, pensamos que hay ese todo un campo por explorar de esas manifestaciones culturales del misterio. Y es lo que vais a continuar haciendo en los números venideros de Mystérica. De momento, vamos a disfrutar de esta sexta entrega, que, Pedro, antes de despedirnos, vamos a recordar a los oyentes pues cómo pueden acceder a la misma. Pues la manera más fácil es a través de nuestra página web, www.mystérica.net/tienda. Ahí están disponibles todos los números de Mystérica Secreta, que es la publicación digital, y el número especial impreso Mystérica Terra Secreta sobre viajes y lugares misteriosos. De todas maneras, también, si los oyentes están suscritos a alguna plataforma de lectura digital, como puede ser Kiosco y Más, Cinio, Lectu, Nubico, o si son usuarios de aplicaciones para iPhone o para Android, también pueden encontrar en las respectivas tiendas la publicación. Así que, por vías de conseguir Mystérica, que no quede. Pues desde aquí os recomendamos, queridos, las lecturas de todos los números de Mystérica y Aprovechando que sigo repasando la revista mientras charlo contigo, Pedro, he llegado a una de las páginas y veo que hay un nuevo monográfico de herejía y belleza, esa otra publicación paralela, ¿no? Esa hermana mayor, no sé si decir hermana mayor de Mistérica, que en esta ocasión dedicáis, bueno, pues a los victorianos, monográfico victoriano. Entonces yo he abierto un ojo. ¿Cómo se puede conseguir esta publicación, bueno, o cuándo va a salir? Todavía está en fase de edición. Ajá. Entonces va a hablar de dandies decadentes y malditos de la época victoriana. Entonces, así para avanzar un poco y que los oyentes puedan saber un poquito de qué va a ir, pues hay temas como personajes, lógicamente, Oscar Wilde, pintores como John William Waterhouse. Se va a hablar también de cómo es recibida la obra de Wagner en el mundo victoriano, la poetisa Cristina Georgina Rossetti, bueno, y muchas cosas más interesantes, la herencia, la huella de Poe en los escritores victorianos, o sea que viene bien cargado de contenidos. La previsión es que esté para mediados de mayo, entonces estamos ahora en el proceso de edición. Y tendrás tu ejemplar y lo haremos extensivo a los oyentes de Proyecto Terror por si les interesa también esta publicación. Pues ya nos estamos frotando las manos porque no vamos a dar abasto. Dito que llega el buen tiempo, irán subiendo las temperaturas y qué mejor que disfrutar de la sombra, estando bien fresquitos bajo nuestras sombrillas, nuestros paraguas, disfrutando del buen tiempo y con estas excelentes lecturas. Pedro, pues a continuar por la ruta del éxito, en donde el misterio y la cultura se dan la mano, y a continuar con este gran trabajo que realizáis a través de Mistérica. Muchísimas gracias de todo corazón y un saludo muy caluroso para todos los oyentes de Proyecto Terror. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. ¿Quiénes son estos dos pichones? Pues la pareja protagonista de la sección de esta semana y la próxima son Raymond Fernández y Marta Beth. Bien, como una bien, pareja terrorífica, ¿no? Pues sí, como bien has dicho, vamos a dividirlo en dos semanas. En la primera semana vamos a hablar un poco de la biografía de él antes de conocer a Marta, la biografía de Marta antes de conocer a Raymond y de cómo se conocieron. Y ya la semana que viene ya será realmente cuando nos centremos en por qué son malos queridos. Malos queridos. Helen, ¿quién arrastró a quién? ¿Quién tenía la semilla del mal y la contagió al otro? ¿Raymond o Marta? ¿Tú quién crees? No sé, me lo preguntas así con retintiño, no sé qué decirte. Ella era la mala. Y a ver, el zombie, el duque, ¿qué pensáis? El zombie lover que está bueno, como siempre. Bueno, el zombie no, que lo ha leído. Llámese la historia. Si dice que ya se sabe la historia, así que tú no cuentas. Duque, tú, nada. ¿Quién arrastró a quién? Yo creo que ella, porque es lo que ha hecho Patricia conmigo. Oh, pero no, bueno, lo que ha dicho. Eso no es verdad, querido Duque Negro. Bueno, un poquito sí que te ha arrastrado. Tú nos has arrastrado a todos al lado oscuro. Al revés a tenebroso de la fuerza. Y bien que estáis. Pues sí, no lo vamos a bien, hablar. ¿Quién, pero... fuera, ¿quién era el malo? Pues no, fue Raymond quien arrastró a Marta. Vaya, mam. Bueno. Pero bueno. Ella se dejó seducir, ¿no? Por el lado oscuro. Por el lado oscuro. Pero bueno, como todas las semanas, si te parece, empecemos por el principio. Sí, señora, que es como debe empezar uno. Y esto es la vida de Raymond Fernández. Muy bien, ¿dónde nace este pollo? Pues nació en diciembre de 1914 en las islas de Hawái, solo que su familia era de origen español. Cuando tenía solo 3 años, se mudaron a Connecticut, ciudad de Estados Unidos. Y lo más curioso es que entre 1932 y 1945, Raymond vivió en nuestro país, vivió en España, concretamente en la ciudad de Órgiva, en Granada. Hombre, me imagino que teniendo familia española, sus padres eran españoles, pues claro, parte de su familia estaría aquí. Allí se casó con una chica llamada Encarnación Robles y llegó a tener hasta 4 hijos con esta mujer. Obviamente os dais cuenta que Encarnación no es Marta Beck. No. Qué lista en la patria hoy llevamos. Se merece una ola. Voy a tomarme algo. Vamos a hacerle la ola. O sea que se casó y tuvo 4 churumbeles. 4 churumbeles. Bueno, bueno. Con el tiempo, no sé si deciroslo esta semana o la que viene, veremos cuál fue el desenlace de Encarnación. Bueno, pues eso como tú veas. Como me dé la gana, como dice el Duque Negro. Exactamente. Del grupo de la semana. Querida, como te salga de la banana también. Combatió en la Segunda Guerra Mundial y trabajó para el Servicio de Inteligencia Británico, y la verdad que fue una persona muy destacada en él. Incluso tuvo ciertas condecoraciones gracias a estos servicios. Pues vaya vida que tuvo, porque, vale, nace en Hawái, de padres españoles, estuvo viviendo en Connecticut, luego también en Granada, y resulta que trabajó para el Servicio de Inteligencia Británico. Sí, sí. Esto, bueno, si una vida cuenta, llena de aventuras. Si te das cuenta, en este punto estamos dándonos cuenta que no tuvo la típica vida infeliz de otros malos queridos que no era, de los que hemos hablado. Que no era un desgraciado, que había sido, no sé, maltratado por su familia, por ejemplo. No, fue una familia feliz. Como les pasa a otros. La verdad, ¿no? No hemos hablado mucho de ello, pero bueno, era una familia normal, de clase media. Normal. Enseguida nos contarás tú en qué momento a este hombre, a Raymond Fernández, se le cruzan los cables. Cuando terminó la guerra, en 1945, Raymond, para intentar sacar adelante a su numerosa familia, se alió en un barco para trabajar en él, con la desgracia de que tuvo un accidente. ¿Qué accidente? Le cayó una escotilla de acero encima de la cabeza, le fracturó el cráneo y lastimó parte del mismo, concretamente el lóbulo frontal. Eso hizo que su manera de ser cambiara radicalmente. Mira. De ser una persona cariñosa, atenta, llamémoslo normal, cambiara radicalmente y se convirtió en el monstruito del que vamos a hablar. Vaya, o sea que por ese accidente Raymond Fernández se transformó cual el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero ya definitivamente, es decir, no volvería a su estado anterior. No, ya no volvió. Sino que le afectó de tal manera. La verdad que fue un accidente bastante grave, ya que estuvo hasta 3 meses internado en un hospital. Sí, porque podía haber muerto, claro. Pero lo que pasó es lo que te he dicho, el carácter cambió radicalmente. Raymond estaba todavía convencido de que tenía que sacar adelante a su familia y seguía convencido de que las tierras americanas eran el paraíso para conseguirlo. La tierra de las oportunidades, ¿no? Muy bien, tú lo has dicho. Y se fue para Alabama. Y en el barco que le llevó a esta ciudad cometió lo que fue su primer delito. Robó ciertas mercancías del barco y eso provocó que estuviera durante un año en la cárcel. Concretamente en la de Tallahassee. En esta prisión tuvo un compañero de celda bastante peculiar. Este compañero le adentró en lo que fue las artes del vudú. Era un haitiano y digamos que entre que su cabeza ya no quedó muy bien, que era un mundo que él desconocía pero que le empezó a traer muy rápido, y este haitiano se dio cuenta de que era presa fácil, consiguió que se adentrara en esto, incluso hasta tal punto que se llegó a convencer de que él era un imán para las mujeres y que iba a poder conseguir de ellas todo lo que se propusiera. Bueno, pues fue conocer a este hombre, compañero de celda, y si el primer evento que cambió su vida fue el que le cayese el tener el accidente, veo que el segundo fue conocer a este haitiano en la cárcel, que parece ser que le abrió los ojos a un nuevo mundo, por así decirlo, ¿no? Algo completamente nuevo para él. Una vez libre, se mudó a Nueva York, donde vivía su hermana, y empezó su carrera criminal respondiendo a los anuncios de contactos de mujeres que buscaban pareja. Bueno, o sea, que a pesar de estar casado, este señor le daba lo mismo. Sí, pero no tenía el afán de encontrar su media naranja. Sino cometer algún delito, me imagino, ¿no? Así es. El propósito que tenía Raymond era encontrar mujeres que tuvieran dinero, que tuvieran propiedades y hacerse él de esas propiedades y de ese dinero para tener una vida desahogada. Hasta tal punto que encontró la que fue su primera víctima mortal. Ella fue Jane Lucilla Thompson. Perdón. Una recién divorciada que había conseguido, con el fracaso de su matrimonio, una generosa y sustancial cantidad de dinero. Vale. Incluso ella llegó a comprar pasajes para los dos, ya que él alegó que era un rico español que estaba allí de paso y que quería enseñarle a ella sus propiedades en España. Llegaron a la línea de la Concepción en Cádiz e incluso llegaron a la ciudad donde él vivía con su mujer. Encarnación los vio juntos, montó en cólera e incluso le montó una escena un tanto violenta a Raymond. Pero esto no fue un obstáculo para que Lucila siguiera prendada de Raymond. Vale, o sea que este señor se va con esta señora, llega al pueblo donde vive con su mujer, se pasea por allí, lógicamente su mujer monta en cólera, ¿no? Y bueno, toda esta escena como que a la otra le da lo mismo. Ajá. La tenía tan embaucada, tan camelada, que no veía lo que había ahí detrás. Eso es. Pasaron la noche juntos en el hotel donde se hospedaban Lucila y Raymond, y hubo testigos que vieron en la noche que falleció Lucila, que vieron a Raymond salir corriendo del hotel. Pero era vago a las imágenes que tenía y no llegaron a identificarle 100%. A la mañana siguiente, como te imaginarás, encontraron a Lucila muerta en su habitación. ¿Cómo murió? ¿Se sabe? Sí, como fue muy sospechoso que una mujer aparentemente sana y que había llegado de vacaciones muriera misteriosamente y el que fuera su acompañante desapareciera, hicieron una autopsia y descubrieron que había muerto envenenada. Raymond ese mismo día cogió para volver a Nueva York y regresó con un testamento falso en el cual ponía que era el heredero, que era el propietario de todas las propiedades de Jane. Esto incluía un apartamento en la Gran Manzana. En este apartamento vivía la madre de su víctima, a la cual echó sin contemplaciones y nunca más se supo de esta pobre mujer. Bueno, tremendo esta historia, es tremenda. Y para que te hagas una idea, estuvo durante 2 años seduciendo, estafando y robando a más mujeres por medio de esta sección que se llamaba Corazones Solitarios. Y si te parece, ahora empezamos con Marta. Vale, dejamos en este punto la vida de Raymond Fernández. Después la continuaremos ya junto a la de a la que compartía con Marta. Vale, dejamos en este punto. Él continúa estafando a las mujeres que contacta a través de estos anuncios en los periódicos. Y ahora vamos con Marta Beck. ¿Dónde nace Marta Beck? ¿Cómo son sus primeros años? Marta nació en el año 1920 en Florida, en la ciudad de Milton. La verdad que fue una chica que tuvo varios complejos debido a su sobrepeso. Y con 13 años fue violada por su hermano mayor. Cuando se lo dijo a su madre, esta lo reprendió contra ella a golpes y le dio una soberana paliza, ya que el hermano contó su versión de la historia y se hizo pasar por la víctima, ya que había sido seducido por su hermana y que él simplemente era eso, una víctima a manos de su hermanita Marta. Así que cambió ahí un poco la situación. Su madre tomó represalias contra ella. Contra ella. Esto hizo que el carácter de Marta se agriara bastante y rechazara a todos los, aquellos que se acercaban, incluso con afán de simple y mera amistad. Como acabo de comentarte, Marta tenía cierto problema de sobrepeso y esto hacía que fuera burla, objeto de burla de todos los compañeros. Y eso hizo también que su carácter fuera bastante retraído. En 1942 se graduó en primer lugar en la escuela de enfermería y empezó a querer desempeñar rápidamente sus labores, su trabajo. Y empezó a trabajar en una funeraria preparando los cadáveres femeninos para los velatorios. Y la verdad que se convirtieron, como dejó ella años más tarde en sus declaraciones, en los interrogatorios a los que fue sometida por los hechos que hablaremos más tarde, que se convirtieron en los que eran sus mejores amigos en aquella época, ya que nunca le hicieron burlas ni bromas sobre su sobrepeso. Obviamente. Se mudó a California y allí encontró un trabajo como enfermera en el hospital del ejército. A pesar de lo que hemos estado hablando, de que empezó a rechazar cuando era bastante joven a todos los que se acercaban, la verdad que esto cambió a medida que fueron pasando los años y empezó a ser, digamos que, bastante ligera de cascos. Y o sea, empezó, que fue de un extremo a otro. Sí, y empezó a frecuentar bares de soldados y se acostaba con todo aquel que quisiera. O sea, que fue llegar a California, el California Dreaming, y se volvió loca Marta. Así es. Se quedó embarazada de uno de los soldados que frecuentaban los bares a los que ella iba. Y cuando le dijo a este soldado el resultado de sus actos, él intentó suicidarse... tirándose por un acantilado. Le salió mal. Marta le estuvo persiguiendo y acosando para ver si así se hacía cargo de la responsabilidad del hijo, y como no lo hizo, volvió a su hogar sola y triste. Como para ella era una vergüenza el ir sola, sin marido y embarazada, se inventó que se había casado en California y que su marido era un soldado que estaba continuamente en alta mar. Con el tiempo tuvo la suerte de que hubo un naufragio en un barco, que hubo muchos muertos, y se inventó que uno de esos muertos era su difunto marido. Digamos que ahí terminó de cerrar la historia. Tuvo una niña de este embarazo que se llamó Willa Dean. Meses más tarde, Marta se enamoró de un conductor de autobuses llamado Alfred Beck, con el que se casó y del que quedó también embarazada. Tuvo un hijo llamado Anthony, pero pocos meses después se divorciaron. Pero Marta siguió con el apellido de su marido por la excusa y en la imaginación de no encontrarse sola. Y ahora ya, si te parece, pasamos a cómo se conocieron Marta y Raymond. Pues vamos con ello. Marta, estamos hablando de que ya era una mujer solitaria, acomplejada, con 2 hijos a su cargo y casi, la verdad, que una vida bastante aburrida. Y uno de sus compañeros, con el afán de medio ayudarla, medio tomarla el pelo, le entregó ese recorte de Corazones Solitarios. Recordemos, esa página que continuamente estaba mirando Raymond buscando nuevas víctimas. Sí. En este momento, Marta se ilusionó con el anuncio de un hombre que ella pensaba que iba a ser su alma gemela. Le contestó, pero omitió dos pequeños datos acerca de su persona. Uno, que tenía dos hijos, y dos, que pesaba 115 kilos. En los meses siguientes estuvo la pareja intercambiándose cartas y Remo seguía intentando conquistarla por medio de bastantes detalles románticos, como pedir ciertos detalles como mechones de pelo, como que le perfumara las cartas, con el afán de que Marta se entusiasmara por él y le, y en una palabra, cayera a sus pies. Camelarla, ¿no? Eso él es. Siempre pensando, su objetivo único era el botín que iba a conseguir. Lo que más le llamó la atención en ese sentido, en el sentido de llamarla la atención, fue cuando le pidió precisamente ese mechón de cabello, ya que ella lo llegó a interpretar ya como que realmente iba a haber algo serio entre ellos dos. Así, el 28 de diciembre de 1947, acordaron que Raymond iría a visitar a Marta. Cuando Raymond llegó a la vez a Marta, se encontró completamente con una persona que era completamente diferente a la que ella le había descrito. Y lo que menos esperaba él eran los dos hijos, ya que para sus propósitos lo que menos le importaba era la edad y la apariencia física. Lo único que quería era que fueran mujeres solas, ya que así nadie podría sospechar, no habría testigos. No habría testigos de esos engaños, ya que no habría posibles herederos o posibles familiares que reclamaran esas propiedades, claro, y esos dineros que él intentaba apropiarse. Claro. Bueno, llega al umbral de aquella puerta, al domicilio de Marta, y se encuentra con esa escena. Ella, vale, a nivel físico eso a él le daba más o menos igual, pero esta mujer tenía dos hijos. ¿Qué ocurre? Pues la verdad que Marta se enamora más aún si cabe de Raymond al verle, ya que no esperaba que fuera un hombre tan apuesto, y eso hace también que luego el desenlace sea del que vamos a hablar, que caiga, vamos, más todavía a sus pies. Estuvieron durante unos días ahí manteniendo relaciones hasta que Raymond descubrió que esa enfermera no era la rica de la cual él pensaba que iba a sacar tajada. ¿Qué hizo? Se fue alegando una pobre excusa de trabajo, pero prometiendo que en un futuro cercano se volverían a encontrar y retomarían esa relación en el punto donde la habían dejado. Marta se lo tomó como una futura propuesta de matrimonio y fue presumiendo en el trabajo de que iba a enriquecerse, de que se iba a casar y de que su vida iba a cambiar. Cuando se dio cuenta de que esto no era así, no te imaginas el desenlace. ¿Qué ocurrió? Marta fue despedida de su trabajo por mentirosa. Bueno, sin palabras me dejas. ¿Qué hizo Marta? Se fue a Nueva York con sus dos hijos a la casa de Raymond. Imagínate la sorpresa de Raymond cuando llaman a su puerta y ve a Marta y a los dos churumbeles en su puerta. ¿Qué pasa? Que Raymond se dio cuenta de que Marta bebía los mientos por él y que tenía ahí una posible cómplice que le ayudaría en sus actos. Pero claro, los niños estorbaban. ¿Qué hizo Raymond? Convencer a Marta para que los llevase a un orfanato, por lo menos no los mató, los llevó a un orfanato. Marta se desentendió completa y absolutamente de sus hijos, y una vez en el apartamento de Raymond y sus hijos, tuvieron los dos el camino libre para buscar nuevas víctimas a su macabro juego de amor. Estás escuchando Proyecto Terror en Oid Radio 4G Cantabria 87.7 y 95.3 de la FM. Vimos esta noche la biografía de Raymond Fernández y Marta Beck. Nos situamos ahora en febrero de 1948. Raymond y Marta ya tienen una relación más o menos consolidada y se van a Pensilvania. Allí conocen a una mujer llamada Esther. Poco antes, pues ellos, más bien por la presión que Marta sometió a Raymond, contrajeron matrimonio. Él seguía casado en España con su mujer, con Encarnación. Pero bueno, él lo ocultó y como nadie tenía papeles, no tenía constancia de eran nada, otros tiempos. No hubo delito de bigamia. Entonces, a todos los efectos, Raymond estaba casado legalmente con Marta. Y como hemos dicho, pues estaban en Pensilvania y allí conocieron a la siguiente, a la primera víctima en común. Esta chica era una mujer de mediana edad que empezó a sospechar un poco de Raymond a la hora de que nada más conocerse, aunque él le propuso relaciones formales casi desde un principio, ya desde un principio él le dijo que tenía que poner toda su póliza de seguros y todos los bienes que ella tenía a nombre de él, por si la pasaba algo. Sí, bueno, como siempre, él intentando lucrarse de alguna manera. Esther como que sospechó mucho y decidió, sobre todo, abandonarle cuando Raymond, sin decirle nada a ella, vendió el coche para quedarse con el dinero. Ahí ya Esther empezó a sospechar que algo en su Don Juan no había de ciego limpio. Que no era tan perfecto, ¿no? Entonces cogió, abandonó el apartamento y bueno, digamos que perdió bastante dinero al dejar el apartamento y haber perdido el coche, pero salvó algo más importante, su vida. Ajá. Vale. Bueno, pues esta por lo menos se libró. Perdió algo económicamente, quizá también pues herida en su orgullo al ver que el hombre que del que se había enamorado o pues, se había prendado, pues era un sinvergüenza, pero bueno, en definitiva salvó la vida. ¿Cómo sigue la historia de estos dos personajes? Pues Marta y Raymond cambian de estado. De Pensilvania se mudan a Illinois y allí conocen a Myrtle Young de Green, una viuda también bastante adinerada, que esa sí se convirtió en la primera víctima mortal de esta macabra pareja. ¿Cómo actuaban ellos dos juntos? ¿Cómo embaucaban a su víctima? Pues Raymond seguía anunciándose en las páginas de contactos en las agencias como un hombre solitario, muchas veces usaba un seudónimo, ya hablaremos más tarde del seudónimo que solía usar, y luego presentaba a Marta como su hermana. Así pues, quieras que no, el afán ese de que desde un principio empiezas a conocer a la familia, a estas mujeres les hacía creer que realmente iba en serio, ya que nadie que te presenta a su familia si no tiene intenciones serias. Sí, normalmente ya cuando te presentan a la familia es porque, bueno, tienes una relación seria. Entonces, estamos ya en Illinois y ya Raymond conoce a Myrtle y Myrtle conoce a su vez a la hermana de su pretendiente. A esa supuesta hermana, que era Marta. Myrtle empieza a tener alguna sospecha, pero digamos que todo cambia cuando rápidamente Raymond le declara su amor y la propone matrimonio. En ese momento me imagino que a Myrtle se le olvidó, vamos, olvidó todas las sospechas, ¿no? Me imagino que ahí se le olvidó todo. Empezó a ver florecitas. Pero Marta empieza a ponerse celosa, sabiendo que era todo una farsa. Marta empieza a tener cierto celos. Eso te iba a comentar, porque quieras o no, vale, representaban una farsa, pero claro, en algún momento, eso es lo que pensaba yo, ¿no? Que Marta tendría que sentir celos, puesto que este hombre tenía que acostarse con estas mujeres. Y eso, aunque sea algo premeditado, algo preparado, no deja de ser el hombre que tú quieres, claro, acostándose con otra mujer. Y me imagino que no le haría mucha gracia a Marta. Pues para que tengas una idea de la poca gracia que le hacía a Marta, llegaba ella a meterse en la cama con la pareja para evitar así que se consumara el matrimonio. Claro, la otra diciendo, bueno, ¿cómo vamos a hacer mi marido y yo aquí lo que tenemos que nuestra hacer vida marital cuando tenemos a la hermana metida en la cama? Entonces, claro, bueno, esto es esperpéntico, claro. En un ataque de celos en esta pareja, en Myrtle, pues ya Marta explotó de celos y Raymond, para evitar sospechas, para evitar malestar a Marta, la sugirió, ordenó, llamémoslo así, medio, que se librara de ella, ya que podría empezar a ser un problema, porque claro, Myrtle sospechaba, como hemos dicho, que qué hacía la hermana de su marido hasta en la cama con él. Pues sí, era algo muy raro. Entonces, Marta drogó fuertemente a Myrtle y estando profundamente dormida a causa de las drogas, la metieron en un autobús en rumbo desconocido donde la encontró la policía. Claro, como consecuencia de esta fuerte dosis de drogas, Myrtle falleció. No sin antes haber sacado todo el dinero de sus cuentas para ponerlo en una cuenta común a nombre de su marido y ella. Así se consiguieron sacar $6,000 de la época, que la verdad era un pastizal. Bien, pues después de llevarse todo este botín que estábamos hablando, ¿no?, que para la época pues era mucho dinero, ¿cómo continúan las andanzas de Marta y Raymond? Pues se vuelven a mudar y esta vez se van a Nueva York, donde nuestro amigo Raymond va a buscar a una conocida de los contactos, valga la redundancia. Esta vez fue la desgraciada, una viuda de 66 años llamada Janet Faye. ¿Cómo has hecho eso de gracia, no? Una pobre desgraciada, porque efectivamente, claro, no veía lo que se le venía encima. El seudónimo que usaba, que hemos estado hablando antes, que no habíamos hablado del que usaba además, era Charles Martin. Así, claro, también él como que se curaba un poco en salud a la hora de que la policía y sobre todo los familiares de sus víctimas intentaran dar con él. Como hemos dicho, la siguiente víctima fue una viuda, de 66 años, llamada Janet. Aquí también la estuvo cortejando, incluso la llevó a flores, pero ella como que estaba un poco reticente a la hora de entablar relaciones con este hombre. Además, me imagino una señora ya de esa edad, pues también le pasaría por la cabeza el pensar, bueno, pues a ver qué hago yo con este chico joven, ¿no? Si insiste tanto en tener una relación conmigo, a ver por qué es. Bueno, pues esas reticencias. Más que por eso, las reticencias de Janet se debían a sus altas creencias religiosas. Ah, o sea que encima ella tenía una fuerte devoción, era católica. Pero claro, Fernández hizo lo de siempre. Le presentó a su supuesta hermana, la invitó a comer, la estuvo camelando y ya cuando le propuso matrimonio, Janet cayó rendida a sus pies. Entró por el aro. Y así, el 4 de enero de 1949, Fernández llevó a sus dos mujeres a un hotel. Allí, pues Marta empezó otra vez a ponerse celosa de la supuesta relación que tenía su marido con la víctima. Y claro, empezó a montar en cólera y ahí salió ese genio que tenía Marta oculto. Janet, claro, no comprendía cómo la hermana de su pretendiente podía ponerse tan celosa de la relación cuando unos días antes estaba encantada con el matrimonio. Yeah. Y aquí Marta perdió los nervios y la dio con un martillo en la cabeza a Janet hasta que cayó muerta. Para ocultar pruebas, hicieron lo siguiente: limpiaron la habitación, pero antes de eso, enrollaron la cabeza de la víctima en una bufanda y así arrastraron el cuerpo para evitar que la sangre salpicara toda la habitación. O sea, que primero la dio el arrebato, pero luego le dio el punto marujil y dijo, uy, la sangre cuesta mucho quitarlo. Esto cuesta, luego hay que sacar esto con el estropajo, así que vamos a evitar manchar en lo posible. Compraron al día siguiente un baúl donde guardaron el cuerpo y Raymond lo llevó a casa de su hermana, que vivía en esa misma ciudad, y le pidió que eran pertenencias de a la su familia. Hermana, a su hermana de verdad. A su hermana de verdad, sí, aclaremos. Lo llevó a casa de su hermana de verdad y dijo que eran pertenencias de la familia de Marta, que tenían que guardarse durante unos días hasta que encontraran dónde guardarlo definitivamente. Claro, la hermana de verdad de Raymond accedió sin saber lo que realmente contenía. Hombre, ¿qué iba a pensar ella? Que su hermano le traía un cadáver, ¿no?, a casa. Pues bueno. Pero aquí la pareja de desaprensivos cometió un pequeño gran error. Escribieron a máquina una carta de despedida haciéndose pasar por la Janet Faye, por la víctima, alegando que estaba muy feliz con su nuevo amor y que se iba a vivir fuera para disfrutar los últimos años en compañía de su querido esposo. ¿Qué pasa? Lo escribieron a máquina y cuando la familia descubrió esta carta, vieron que no podía ser de Janet por dos motivos. Primero, no tenía máquina de escribir y segundo, no sabía tan siquiera cómo se usaba. O sea, digamos que ese fue el gran fallo. Entonces se pusieron a buscar a ese tal Martin, pero no dieron. Era un nombre falso, así que claro, les fue difícil. Y entonces, volviendo un poco a el mobiliario de la casa de la hermana real de Raymond, ¿qué ocurrió con ese cuerpo allí guardadito? Pues una semana después de pedirle a su hermana de verdad que lo guardara, fue Raymond a buscarlo y lo enterró en el patio de una casa que habían alquilado también con nombres falsos. Y así se deshicieron de él. Y así se deshicieron. ¿Se supo algo más de ese cuerpo o ya se dio por perdido? ¿O en investigaciones posteriores lo encontraron? No, en investigaciones posteriores sí se encontró, pero claro, aunque ya había pasado un tiempo. De aquella manera. Pero sí se pudo identificar los restos, ya que la verdad que tuvieron poco tiempo delictivo esta pareja. Muy bien. Me parece que ahora tenemos que pasar a la siguiente víctima, ¿no? Sí, más que una víctima fueron dos. Una joven viuda de 41 años y su hija de solo dos. Vaya. Esta mujer, llamada Delphine Downing, como todas las anteriores, había conocido a Raymond por medio de las páginas de contactos personales. Y pensó que iba a ser un buen partido y un padre increíblemente tierno con su pequeña hija. Conoció a nuestro amigo Raymond también con el sobrenombre que habíamos hablado antes, es decir, Charles Martin. Él seguía utilizando, por lo que veo, el mismo apodo, el mismo nombre falso. Sí, el mismo seudónimo. Sí. A finales de enero del mismo año, recordemos, 1949, se conocieron personalmente y Delphine se sorprendió de que ya, digamos, en su primera cita Charles llevara a su hermana, pero eso, como siempre hemos hablado, contribuyó a que ella viera que realmente había propósitos serios en esta relación. Me imagino que el proceso fuese parecido, ¿no? La corteja, bueno, se hace cariñoso con la hija de ella, bueno, más o menos como en las ocasiones anteriores. Lo único diferente era que había una criatura. Y bueno, me imagino que él representó el papel a la perfección y convenció a su víctima. Convenció a su víctima hasta el extremo en el que en menos de un mes ya estaban prometidos. Pero aquí acaba la historia de una manera un tanto peculiar, ya que ella un día entra por sorpresa en el cuarto de baño cuando estaba Raymond y vio que usaba un peluquín que tapaba la enorme cicatriz que tenía en el cerebro. Ella, claro, empezó a acusarle de que era un mentiroso, de que no era quien había dicho ser, ya que, claro, él nunca había dicho nada de esa lesión que arrastraba. O sea, que él en realidad tenía como una especie de calva, le había dejado ahí esa cicatriz del accidente que le cayó aquello en la cabeza. Aquella placa de acero. Sí, y entonces eso lo mantenía oculto con un peluquín. Sí, entonces, claro, ella pensaba que había conocido al hombre de su vida, pero, claro, ella desconocía esos detalles. Sí, sí. Entonces, claro, él ahí ya perdió los nervios y ¿qué hizo? Tapó con un trapo el cañón de una pistola y disparó a Delphine. ¿Y qué ocurrió con la niña? Pues la niña empezó a llorar y luego le pidió Raymond a Marta que ahogara sus gritos ya que le estaban molestando. ¿Y Marta obedeció? Marta obedeció ahogando a la niña en una bañera de acero en el sótano de la casa. En los días siguientes, la pareja cobró todos los cheques de todas las propiedades y dinero en metálico que tenía Delphine, ya que ella previamente lo había puesto todo a nombre de Raymond, como muestra del amor que sentía hacia él. Raymond cavó dos tumbas en el jardín de la casa de Delphine, pero los vecinos como que sospecharon un poco de esa pareja que se mudó tan rápidamente a casa de la joven viuda y mandaron a la policía. En la mañana del 28 de febrero de 1949, Marta y Raymond fueron detenidos. ¿Y cuál fue el final de esta pareja? El final de esta pareja fue que tuvieron en un principio, pensaban que iban a tener un poco de suerte, ya que estaban en Nueva York y ahí no había pena de muerte. Y pensaban que su final iba a ser simplemente pasar el resto de sus vidas en la cárcel. No fue así, ya que el fiscal consiguió una autorización especial, ya que como habían cometido delitos en diversos estados, consiguió que les condenaran a pena de muerte, ya que su primera víctima mortal fue en Michigan, y allí sí existía la pena de muerte. Digamos que hubo un poco de justicia poética, ¿no? Pues sí, yo creo que la verdad es que se lo merecían el ser condenados a muerte. También hay que señalar que en un principio ningún abogado se quiso hacer cargo de la defensa de esta pareja y que él se estuvo intentando escudar en ese golpe que sufrió hacía años, intentando alegar problemas psicológicos y psiquiátricos. Pero los especialistas determinaron que no tenía ningún problema mental de ningún tipo y que fue plenamente consciente de todo lo que hizo. Martha consiguió ver a sus hijos antes de morir, ya que hizo una especie de lista de gente que quería ver antes de morir. Y entre ellos estaban sus dos hijos de 4 y 5 años, a los que no había vuelto a ver desde que los abandonó en el orfanato. También hay que señalar que ahora, no sé si os acordáis que me estuvisteis preguntando la semana pasada qué pasó con Encarnación y los 4 hijos de Raymond. Digamos, la auténtica familia. Pues siguieron teniendo su vida en España, y cuando Raymond le mandó una carta a su mujer diciendo que estaba condenado, omitió los hechos por los que realmente estaba condenado, Encarnación le mandó una carta deseándole lo peor y que la dejara en paz porque había rehecho su vida. Oye, pues por un lado me parece fenomenal que el final de estos dos, y por otro encima, toma taza y media, tu familia de verdad no quiere saber nada de ti después de cómo te has comportado, claro. Hubo varias apelaciones y al final se prolongó la fecha de ejecución hasta el 8 de marzo de 1951. Raymond y Martha estuvieron carteándose cartas de amor de una cárcel a otra, hasta que a las 11 de la noche del 8 de marzo, Raymond fue ejecutado en la silla eléctrica. Sus últimas palabras fueron un grito de amor hacia la que él consideró la mujer de su vida, Martha. Martha, como anécdota de humor negro, diremos que aunque también fue ejecutada en la silla eléctrica, tuvo serios problemas a la hora de acomodarse y fue ejecutada 24 minutos después del que fue su gran amor. O sea, que les ejecutaron a los dos en la misma noche. En la misma noche. En penitenciarías diferentes, pero en la misma noche. Eso es. Ajá. Tuvo problemas de espacio debido a la obesidad, ¿no? Sí. Que padecía. Y bueno, para terminar, si te parece, vamos a señalar a nuestros oyentes que hay una película basada en esta historia. Yo personalmente no he visto la película, pero viendo los protagonistas, la verdad que se me quitan bastante las ganas. Yo sí he visto la película, se titula Corazones Solitarios, está interpretada por Jared Leto y Salma Hayek en el papel de esta pareja de psicópatas, y quien va detrás de ellos, el policía que investiga todo esto, está interpretado por John Travolta. Es una película pues de hace más o menos 3 o 4 años, me parece, y sí que es verdad que a nivel de físico, sobre todo en el caso de la actriz que interpreta a Martha Beck, pues bueno, de esta asesina al físico de Salma Hayek Hay un abismo, aparte de las maneras, porque a Salma Hayek, vamos, al papel que interpreta Salma Hayek en Corazones Solitarios, le presentan como alguien sofisticado. Eso sí es verdad, después pierde los papeles y comete las fechorías que comete, pero a priori es totalmente antagónica al personaje de Martha Beck. Pero bueno, ahí está la adaptación, sigue los hechos, los asesinatos, toda la investigación de Martha Beck y Raymond Fernández, y repito el título, Corazones Solitarios. Y bueno, ya para terminar, ya que dijimos las últimas palabras de Raymond, te diré que las últimas palabras de Martha fueron simplemente un adiós. Listen to them, children of the night. What music they make. Como siempre, os agradecemos la visita, queridos. Os esperamos en la siguiente cita, la próxima semana. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. You're with